Pablo, buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo que está ahí en piso y dando vueltas por la ciudad. Bueno, estamos muy impresionados por cómo ha comenzado esta semana, Cintia. Me imagino que tu columna hoy va a ser potente. Parece que se está imponiendo, ¿no?, el descontento, y que más allá de algunas reticencias que hay a nivel no solo gremial, sino social, a reconocer, ¿no?, que el gobierno ha llevado adelante un feroz ajuste en muy poquito tiempo, en un año y medio, las calles han demostrado que van a tener que dar marcha atrás realmente con todas las cosas que vienen queriendo imponer, o las políticas, va, no las cosas, las políticas públicas, o tal vez el desenlace no sea de lo más feliz, ¿no?, el desenlace de este gobierno, y veremos qué es lo que sucede con las legislativas sobre mediados de año. Ya también se está calentando esa elección y los trabajadores y las trabajadoras vamos a tener que tener un papel bastante comprometido y fortalecido a esa hora, ¿no?, teniendo en cuenta la situación que se vive hoy con respecto a las paritarias. Decías vos bien, se empezó una semana caliente, una movilización totalmente imponente ayer en las calles. Hoy aparentemente va a ocurrir lo mismo y con más fuerza. La primera mañana de la radio se contaba que incluso se vio en la ciudad, con respecto al paro docente, una adhesión un poco más fuerte que la de ayer, que la propia secretaria general, perdón, la secretaria de la seccional Santa Rosa había dicho, la secretaria de UTELPA, que había sido el 90%, ¿no?, como pudimos escucharla ayer en el acto en la Universidad de La Pampa. Pero bueno, también se está palpitando el paro internacional de mujeres, le hemos dado bastante cobertura en nuestra radio, por supuesto, apoyo y adhesión. El sector público convocó a la mañana, entre las 11 y las 13, a hacer una gran asamblea en la Plaza San Martín. Si llueve, por supuesto, va a ser en el hall de la universidad. La intención es visibilizar el quite de colaboración de las mujeres, y a la tarde, a partir de las 18, en la Plaza también San Martín, frente al municipio, llevará adelante distintas actividades y luego, como siempre, hacer una marcha con todas las banderas y reclamos que se están llevando adelante a las patronales y al Estado en particular con respecto a la no acción y políticas públicas efectivas que estamos viendo hasta el día de hoy. Por eso también suena raro cuando algunos poderes del Estado dicen que adhieren al paro nacional de mujeres, cuando no se les está pidiendo apoyo, sino concreción de políticas. Así que, bueno, espero que entiendan el mensaje de alguna manera. También es cierto que el sector privado se ha manifestado con respecto a este paro, al del 8 de marzo, de una manera bastante tibia. No ha habido grandes comunicaciones ni convocatorias. Aquí en la ciudad hemos hablado con el Centro de Empleados de Comercio y también, digo, más allá de hablar con los secretarios generales, nos movimos un poquito por la ciudad y consultamos a las trabajadoras de los comercios y no han sido convocadas a llevar adelante la medida de fuerza. Eso también es algo que debe reclamársele a las representaciones gremiales. El CIPREN, sí, el sindicato de prensa, sacó una convocatoria y se repartió en las redacciones para que todas las trabajadoras de prensa estén participando de las actividades de mañana, ¿no? Y esto tiene que ver también con entender que el paro de mujeres está intentando generar una conciencia, pero intentando generar sobre todo la soberanía económica y la soberanía de los cuerpos de las mujeres, y me parece de las mujeres, de las travestis, de las trans, digo, de todas aquellas humanas postergadas que tiene el mundo, y digo el mundo porque bien escuchábamos recién, hay más de 50 países adheridos a la medida. Pero cuando hablamos de paro de mujeres, hablamos sobre todo también de la feminización de la pobreza, del empobrecimiento de las mujeres. A fin del año pasado conocíamos a través de la Organización Internacional del Trabajo un estudio que demostraba el abrupto aumento en el desempleo en América Latina, ¿no? Había pasado en el 2000 de tener un 6,6% de desempleo en 2015 a un 8,1% en 2016. De este 8,1%, las más perjudicadas habían sido y son las mujeres. Estamos hablando de el mayor porcentaje en los últimos 10 años de mujeres desempleadas, de un 9,8%, ¿no? Ya a punto de llegar a los dos dígitos. Hablamos de que de 126 millones de mujeres como fuerza laboral disponible en América Latina, 12 millones de mujeres están desempleadas, buscando trabajo, y de las que están empleadas, la mayoría lo están en condiciones de precarización, de precariedad, de no registración de la actividad. Más allá de, como contábamos la semana pasada, el trabajo no reconocido, que es el trabajo de cuidado y doméstico, que debiera también generarse alguna manera eficaz de reconocerlo económicamente. Así que en base a eso también es que se va a llevar adelante mañana esta fuerte medida. Estamos hablando de un paro docente, como decíamos recién, con un altísimo acatamiento, un paro en el que debe visibilizarse el hecho de que 8 de cada 10 docentes son mujeres, y entonces estamos hablando de que las medidas del gobierno nacional y las no medidas del gobierno provincial están afectando directamente a compañeras trabajadoras. Eso me parece que se perdió, no se visibilizó del todo, pero que debe estar bien fuerte en las exigencias del paro de mañana. Así que, por un lado, creo que la convocatoria está hecha y esperamos que las compañeras puedan acercarse o, desde sus lugares, visibilizar que es necesaria esta reducción de la brecha de género y llegar a un mundo más vivible, ¿no? Menos perjudicial para todos y todas. Por otro lado, ya cerrando lo del paro de mañana, me parecía importante también destacar que FATPREN, que es parte, FATPREN, hablamos de la Federación de Prensa, que es parte de CGT, que hoy está marchando en Buenos Aires, ¿no? Por este paro convocado, envió un comunicado y está haciendo su lucha de manera independiente, ¿no? Al considerar que el reclamo y esta marcha de la CGT llega tardía y con mucha tibieza. FATPREN exige la convocatoria de la central a un paro nacional y exige que se le ponga fecha. Una de las principales reclamos es realmente una paritaria justa, ¿no? ADIRA, la Asociación de Diarios del Interior de Argentina, ha ofrecido a los trabajadores y trabajadoras de prensa del interior solamente un 15% de salario para este año, de pauta salarial para el año 2007, lo cual parece bastante alejado de la realidad. Y bueno, más allá de los miles y miles de despidos que sufrió el sector en el último año y medio, y la situación de precarización y flexibilización que viene en ascenso. Así que era importante destacar que FATPREN está haciendo también un reclamo a la central, más allá del reclamo a las políticas públicas del gobierno. Perfecto, Cintia. También es bueno recordar entonces que, muy respetuoso del techo que había puesto el gobierno, ¿no? El 15%, todo ese sector realmente vivimos una transformación en el tercio que ha pasado de la gestión de Cambiemos, y esperamos entonces que sí, que la respuesta para mañana en el paro de las mujeres, que es a nivel mundial, veamos que la convocatoria reúne a millones de mujeres y que la sociedad pueda entonces estar un poquito más al tanto y más consciente de cuál es el lugar que merece la mujer. Por supuesto, también lo de la precarización laboral de las mujeres es muy, muy acuciante, digamos, porque yo realmente, a nivel personal, te lo digo, Cintia, conozco muchas mujeres que no laburen, no conoce nadie. Hay que decirlo así. Entonces es muy cierto lo que decías de que la situación de la mujer, incluso la mujer que trabaja en su casa con las tareas domésticas o con la crianza de su familia, debería tener un marco de reconocimiento. ¿Hay alguna manera en la que las mujeres vayan a poder participar o las personas vayan a poder participar el día de mañana aunque estén trabajando? Exactamente, la convocatoria es abierta y flexible a las posibilidades de cada una de las compañeras, así que con un cartel, con una foto subiéndola a las redes sociales, que rece alguna consigna que tenga que ver con las exigencias que estamos llevando adelante, me parece que va a generar también ese impacto, ¿no? Es cierto, como decíamos recién, la flexibilización, la situación actual que es de amenaza constante, ¿no? Lleva a que a veces las compañeras, sobre todo del sector privado, estén un poco más atemorizadas o vulneradas a la hora de poder tomar una medida como la que estamos tratando de llevar adelante. Por eso decía que los gremios han estado un poco tibios, sobre todo los del sector privado, a la hora de apoyar y de acompañar y de darle herramienta jurídica a las trabajadoras. Pero con una foto, con una cinta de color verde exigiendo el aborto seguro, legal y gratuito, con una consigna, me parece que va a estar bien representada esa mujer y va a poder también visibilizarse. A propósito de lo que decías, y para cerrar, vos decías el gobierno de Cambiemos. Son los gobiernos latinoamericanos. Estamos hablando de que este desempleo informado por la OIT y el aumento abrupto del desempleo de las mujeres es a nivel Latinoamérica y el Caribe. Estamos hablando de una avanzada neoliberal en la región, no solamente en Argentina. Así que la patria grande tiene que ser feminista o no ser. Perfecto, perfecto, Cintia. Entonces, que sea a nivel regional, que sea a nivel continental el reclamo, y vamos a estar al pie de las banderas de la mujer en todos los campos y en todos los frentes que nos sea posible. Cintia, gracias por tu participación y tu columna periódica acá en Radiocracia. Te vamos a estar esperando la semana que viene. Abrazo. Abrazo, entonces, tenés la continuidad, tenés la información, la contención necesaria y también entretenimiento, porque acá hay que meterle corazón, hermano.